la Asociación Riojana del Consumidor, a quien lo saludamos. Emanuel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, chicos, y bueno, buen día a todos sus oyentes. Muy bien. Me imagino, Emanuel, que, bueno, ustedes han ya comentado sobre este sistema, incluso cuando ya se lo estaba anunciando, te acordás, el año pasado, sobre la ilegalidad del mismo. ¿Cómo ven esta implementación ahora? Sí, bueno, este es el tema de la inconstitucionalidad de las fotomultas. Es una realidad que sucede, no solamente va a suceder aquí en el Río Grande, sino que ya sucedió en otros lugares de distintos municipios del país, ¿no? Uh-huh. Sabemos de que este sistema ha fracasado con el objetivo de reordenar el tránsito en los distintos ejidos municipales, y realmente consideramos de que el sistema de fotomulta no es más ni menos de que tratar por parte del municipio aumentar el erario público municipal. ¿En qué sentido? Es con el único sentido que se implementa la fotomulta es con un sentido recaudatorio. ¿Por qué? Porque participa, por empezar, una empresa para funcionar sí o sí necesita ganancias, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Y otra, bueno, lo principal de todo esto es que justamente al supuesto infractor, al que realiza el pase en rojo o por exceso de velocidad, con la fotito, se lo notifica al domicilio directamente que pague, no garantizando el derecho de legítima defensa consagrado en la Constitución Nacional. Por esa razón es inconstitucional, y por esa razón existe no una, millones de jurisprudencias respecto al caso, juicios que se han realizado, y por esa razón en varios municipios del país dejaron de aplicarlas. Yo creo que va a tener problemas aquí el municipio. Nosotros en ese sentido, ya desde el año pasado ya venimos trabajando con el tema de la fotomulta, porque claro, desde que se anunció esto, ¿no, Emanuel? Aparte de eso, porque ya venimos impugnando fotomultas de otros municipios. El más cercano es el de Huillapima, que es una localidad, un municipio cercano a La Rioja, perteneciente, ¿no? Al departamento Capayán de Catamarca, ¿no? Ese es más grave porque, bueno, pretenden cobrar infracciones dentro de una ruta nacional cuando no tienen potestad de ellos, porque la ruta nacional todos sabemos de que es potestad de vialidad de la nación. Eso ya se agrava la situación. Pero aquí, bueno, dentro de todo, lo van a hacer dentro del ejido municipal y asimismo sigue siendo ilegales. Más allá de que manifiesten de que los aparatos estén homologados por el IMTI, que corresponde, ¿no?, que estén homologados, y todo lo demás, la ley de tránsito establece de que todo el tema del sistema de fotomultas, ¿qué sería lo correcto? Que una vez que detectada la infracción, ¿no?, a través de la fotomulta, a pocos metros sea parado el supuesto infractor y por una autoridad municipal, y que en ese momento le labren el acta, ¿no?, para que tenga un poco más de legalidad. Por eso nosotros creemos que eso es lo que falta, legalidad. No estamos en contra nosotros de este, o sea, no estamos en contra de que se ordene el tránsito, claro. O sea, porque en un momento el intendente supo decir de que tenemos intereses particulares, que estamos boicoteando un sistema, y en realidad no es así. Nosotros nos manejamos con las leyes, y al ver de que esto es un que a través de una ordenanza municipal están avasallando la Carta Magna, nuestra Constitución Nacional, creemos de que aquí algo está pasando, algo está mal. No creo que cumpla los objetivos que se van a plantear. Va a ser meramente recaudatorio y va a ocasionar problemas, porque toda la gente que tenga que pagar multas de 600, 700, nosotros lo vamos a asistir y lo vamos a notificar a través de carta documento la correspondiente impugnación de las actas que establezcan, ¿cierto?, la infracción de los vehículos, ¿no? Ahora, por lo que ustedes saben, Emanuel, ¿esta empresa es reconocida a nivel nacional? Digamos, ¿ya está implementando este servicio en alguna otra provincia? Tengo entendido que en la ciudad de Córdoba, no sé en qué municipio específicamente, no sé si en la ciudad capital tampoco, también, pero sé que en la ciudad de Córdoba estuvo aplicando este sistema, ¿no? como le digo, en, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe se estuvo aplicando el sistema fotomulta, tuvieron que desistir del mismo. O sea, muchos municipios tuvieron que desistir porque realmente, primero que la gente no va a pagar abultadas infracciones que son de 600, 700 pesos, y otro que carecen de legalidad, ¿no? Por cada una de ellas sería, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y nosotros, cuántas comete? ¿Cuántas infracciones se cometen por día? Sí, sí, imagínese, una cantidad. Y bueno, y bien, también está el debate de qué pasa con los vehículos que no tienen patente. Exacto. ¿Me entiende? Eso va a generar otro problema. Pero bueno, yo creo que no, como toda otra medida, nosotros consideramos que es otro asalto del municipio, ¿no? Aunque esto parezca un poco duro, ya venimos vapuleados ya con decisiones del Ejecutivo Municipal ya desde el año pasado, y esto es una acción más, ¿no? Por esa razón siempre nosotros estamos, digamos, en lineamiento con asociaciones de otras provincias, en el cual justamente no es que se esté en contra del reordenamiento del tránsito, simplemente de que consideramos que este sistema de multas no es el adecuado, es un cazabobo, es lo más fácil que hay, imagínense, sacar fotito y cobrar. Claro. Sacar fotos y cobrar, eso es todo, en vez de tener gente capacitada en tránsito que realmente yo ordeno el tránsito, que a pocos metros que se cometió la infracción le haga saber al infractor, se lo notifique en ese mismo momento. Son distintas cuestiones, ¿no? Pero bueno, estamos en La Rioja y todo puede pasar. Así que bueno, Manuel, me imagino que ustedes van a estar allí en Arco recibiendo todas las inquietudes, ¿no?, de aquellos usuarios que por allí les llegue esta notificación, esta cédula, ¿no?, para ir a pagar al juzgado de faltas, ¿no? Ustedes van a actuar directamente. Sí, nosotros ya tenemos a disposición de cualquier tipo de infractor, o supuesto infractor, el modelo de carta documento para poder impugnarlo. Obviamente, nosotros en ese sentido, el tema de carta documento se va a tener que hacer cargo el infractor, el costo, uh-huh, ¿verdad? Sí. Pero de ahí en más no se cobra ni asesoramiento, ni gestión, ni nada por el estilo. Ponemos a disposición de la gente el modelo para que pueda impugnarlo correspondientemente, como se viene haciendo en distintos municipios del país, como corresponde, porque esto es un avasallamiento más a la Constitución y a los derechos de la gente. Uh-huh. Bueno, Manuel, gracias como siempre por atendernos. Vamos a estar a disposición o a llamarte cada vez que sea necesario para, bueno, tomar en cuenta justamente esto que va a comenzar o que ya comenzó a regir desde ayer, ¿no? Y como decías vos, va a traer inconvenientes, sin duda, algún tipo de inconveniente va a haber. Si es para reordenar el tránsito, creo que es bueno que sea, pero no de esta manera como ustedes lo están mencionando, no sería lo más adecuado para hacerlo. Sí, yo creo que tratan de disfrazar, ¿no?, la verdadera intención que se tiene, más cuando hay una empresa privada en el medio que sí o sí necesita de ganancias para poder subsistir. Y es obvio, ¿no? Una empresa, ese es el objetivo principal. No creo que lo haga en forma gratuita ni tampoco con el ánimo de reordenar el tránsito cuando realmente tiene el espíritu de empresa, que es cumplir los objetivos y ganancias, ¿no? Eso es lo que ellos necesitan. Pero bueno, para eso nosotros estamos, para reivindicar los derechos de la gente. Y les repito, no es que nosotros no estemos a favor del reordenamiento del tránsito, al contrario, pero este no es el sistema adecuado, esto no va a funcionar, esto desde ya lo estamos anunciando, y nos hacemos cargo de lo que decimos. Así que bueno, nosotros el humilde aporte que hacemos es brindarle a la gente las herramientas necesarias para poder impugnar esta fantochada. Manuel, gracias como siempre, un abrazo. No, por favor, y saludo muy grande a ustedes y a toda su audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Manuel aquí.